radio la Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. Muchos acontecimientos importantes para la causa de la Revolución Mundial tuvieron lugar en mayo. El nacimiento de Karl Marx, el gobierno de la Comuna de París, la gran huelga general por la consecución de las 8 horas de trabajo y las luchas de mayo del 68. Son algunos de los acontecimientos de los que hablaremos en la presente edición. Carlos Marx, homenaje por un aniversario más de su natalicio. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818. Hoy, 5 de mayo del 2012, se celebran 194 años de su natalicio. ¿Qué mejor fecha para recordar algunas ideas y propuestas de este autor? Ideas que, a pesar de las innumerables censuras y fallidos intentos de superación, se mantienen vigentes. La lucha de clases. En el Manifiesto del Partido Comunista, obra fundacional del socialismo científico, Marx y Engels escribieron que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Aquí se exceptúa, obviamente, el comunismo primitivo. Esta tesis no solo ha sido confirmada en los más de 150 años que transcurrieron desde su enunciación, sino que actualmente se ve con mucha claridad cómo la burguesía internacional practica la más abierta lucha de clases contra el pueblo. Reducción de beneficios sociales, de salarios, alza de impuestos y precios de los servicios, pésima educación para el pueblo, etcétera, etcétera. Y entre las clases beligerantes en la sociedad actual es el proletariado, la clase explotada, el agente de la revolución social. Por lo tanto, es necesario que el proletariado y el pueblo en su conjunto practique de manera efectiva la lucha de clases, que se organice y luche para darle la estocada final al capitalismo. La historia y la situación mundial actual nos muestran que el capitalismo no tiene otra salida ni otro futuro que el socialismo y comunismo, que los constantes rejuvenecimientos del capitalismo no hacen más que mostrar su achacoso y putrefacto cuerpo. La explotación. Otro de los méritos de Marx es el haber descubierto la naturaleza de la explotación capitalista. Cuando un obrero trabaja para el capitalista y éste le retribuye un salario, parece que no cabe explotación alguna, pues el capitalista está pagando por la fuerza de trabajo del obrero, así como pagaría por cualquier otra mercancía. Sin embargo, Marx desvela la explotación que se encubría tras las simples relaciones de dinero. Lo peculiar de la fuerza de trabajo es que es una mercancía que en su uso crea valor. En ese sentido, el obrero con su trabajo crea los medios para reproducir su fuerza de trabajo, medios que el capitalista le retribuye con el salario. Pero el obrero crea además un plusproducto o producto suplementario. Este plusproducto es la plusvalía. El capitalista se adueña de la plusvalía y genera con ella su riqueza, dejando al proletariado cada vez más en la miseria. En la actualidad, esta explotación no solo se ha mantenido, sino que, como ya lo advertía Marx, se ha tornado abierta, descarada, directa y brutal. Los capitalistas extraen del trabajador una excesiva plusvalía y no le retribuyen ni siquiera lo mínimo para subsistir. Esta distribución inequitativa de la riqueza genera la polarización de la sociedad entre capitalistas cada vez más ricos y trabajadores cada vez más pobres. El capitalismo no hace más que agudizar esta polarización. Estos dos aportes fueron propuestos por Marx como herramientas de lucha del proletariado, ya que su objetivo principal, el fin de toda su vida, fue contribuir a la liberación de esta clase a través de la revolución socialista y comunista. Por eso, el mejor homenaje que se le puede rendir a este genial personaje es seguir su ejemplo y contribuir a la liberación del proletariado y a la construcción de una nueva sociedad, la sociedad comunista. Erra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. El movimiento obrero norteamericano y el primero de mayo. El primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fecha conmemora la huelga general del 1 de mayo de 1886, que se realizó por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. La huelga fue impulsada por el movimiento obrero norteamericano. Por entonces, la jornada laboral llegaba hasta las 16 horas, y aunque parezca absurdo hoy, por entonces la ley solo prohibía que se trabajara más de 18 horas al día. Ni los niños ni las mujeres se libraban de esta explotación. Las mujeres tenían que trabajar en las noches, después de cuidar a los hijos, para completar el salario familiar. Asimismo, desde los 6 años, los niños entraban a trabajar como obreros. La jornada normal empezaba a las 4 de la madrugada y terminaba a las 8 de la noche. Estas fueron las condiciones que impulsaron la más grande lucha del movimiento obrero norteamericano, que marca a su vez el inicio del sindicalismo en Estados Unidos. El movimiento obrero norteamericano estuvo fuertemente influenciado por la inmigración europea, que se hizo más intensa desde mediados del siglo XIX. Los emigrantes europeos llegaron a la América soñada en busca de trabajo, pero se encontraron con la más salvaje explotación. El capitalismo de Norteamérica había conseguido multiplicar sus ganancias ampliando al máximo la jornada laboral. Fueron los inmigrantes los primeros en crear organizaciones de obreros, agrupándose por nacionalidad. La historia de esta lucha empezó en Chicago casi 60 años antes de la huelga del 1 de mayo. La primera huelga por la reducción de la jornada laboral fue impulsada por los carpinteros de Filadelfia en 1827. Es aquí donde nace la primera trade union, o sindicato. A esta huelga le siguió la huelga de Boston de 1832, que reclamó la reducción de la jornada a 10 horas. Sin embargo, estas luchas no tuvieron resultados beneficiosos para los trabajadores. Las huelgas continuaron y en 1840 el entonces presidente Martin Van Buren se vio obligado a reconocer la jornada de 10 horas para los empleados del gobierno, pero las empresas privadas continuaron sin reducción alguna. En 1842, Massachusetts y Connecticut prohibieron el trabajo de más de 10 horas para los niños. Mientras tanto, en Europa, el gobierno inglés promulgó en 1844 la reducción a 7 horas del trabajo para los niños y a 12 horas para las mujeres. Y se esperaba la pronta promulgación de la jornada universal de 10 horas. Un año después, en Nueva York, nació el Congreso Sindical Nacional, que adoptó esta medida y convocó a mítines para agitar esta exigencia. Este movimiento desembocó en la huelga de Pittsburgh, la cual congregó a más de 40.000 obreros, quienes se mantuvieron en paro por 6 semanas, pero los patrones no cedieron. En 1848 llegó la noticia desde Nueva Zelanda de la obtención de la jornada de 8 horas. Sin embargo, por aquellos tiempos, ningún movimiento en los Estados Unidos se sumó a esta aspiración. Fue recién en 1866 que se reactivaron las luchas por el recorte de la jornada laboral. En este año se presentaron más de media docena de proyectos de ley que proponían legalizar la jornada de las 8 horas. Mientras tanto, en Europa, la Primera Internacional había acordado en su Congreso de Ginebra agitar mundialmente la demanda de la jornada de 8 horas. Por fin, en 1868, el presidente Andrew Johnson estableció la jornada de 8 horas para las oficinas federales y para las obras públicas. Lamentablemente, los obreros de todas las industrias privadas continuaron con regímenes de 12 horas. Producto de la lucha, las organizaciones obreras se fueron extendiendo y fortaleciendo. Es así que se crea el Partido Nacional Obrero, el cual planteó un camino independiente para la clase trabajadora, instándola a evitar ser utilizada por la burguesía. En 1869, en Boston, surge la Liga por las 8 horas, la cual planteó una plataforma de orientación socialista. En Nueva York, en septiembre de 1871, se realizó una manifestación a la que asistieron más de 20.000 trabajadores. En ella participaron franceses y alemanes miembros de la Internacional. En 1872 hubo varias luchas infructuosas que relajaron la débil y fragmentada organización. Hasta entonces, todas las huelgas se habían llevado en una o dos ciudades como máximo. Es así que los obreros se van dando cuenta de la necesidad de una huelga general. La crisis económica de 1873 empeoró más aún la situación de los obreros. El número de muertos por hambre se incrementó debido al cierre de las fábricas. Ese año, la sección norteamericana de la Internacional convocó a un mitin de desocupados para mostrar al gobierno su situación de miseria y para pedir una solución. Dentro del pliego de reclamos se encontraron algunas reivindicaciones pioneras, como la exigencia de raciones de alimentos para los cesantes, la prórroga del pago de arriendos, así como la exigencia de alquileres modestos, para poder cubrir a las familias sin trabajo. Esta manifestación terminó con el ataque de agentes del gobierno, reportándose gran cantidad de heridos y detenidos. En 1877, los dueños de los ferrocarriles anunciaron una reducción del 10% de los salarios, con la excusa de la crisis. Esto hizo que se desatara la huelga en Pittsburgh y luego en más de 17 estados, llegando a ser el movimiento más amplio hasta ese entonces. Debido a la magnitud de la lucha, que ahora incluía la demanda de la jornada de 8 horas, el gobierno utilizó al ejército para reprimir a los obreros, provocando varias muertes entre ellos. Los obreros se enfrentaron con éxito a los militares y en Pittsburgh incendiaron más de 120 locomotoras y 1.600 vagones. En San Luis, la huelga fue acatada por todos los sectores y la ciudad fue tomada por los obreros, quienes administraron por 8 días las tiendas y fábricas. Finalmente, fueron sangrientamente reprimidos. En 1881 nace la Federación Norteamericana de Trabajo, que exigió el riguroso cumplimiento de la jornada de 8 horas en las obras públicas. En su segundo congreso de 1882, aprobó una declaración para que la jornada de 8 horas se hiciera universal, ampliándose al sector privado y sin distinción de sexo, edad u ocupación. En su tercer congreso, acordó formalmente presentar el pedido al presidente. Ante las negativas de este, en el cuarto congreso, comenzaron los preparativos para la huelga nacional general del 1 de mayo de 1886. La única demanda, generalización de la jornada de 8 horas. Llegado el día, se declararon simultáneamente 5.000 huelgas, con más de 340.000 huelguistas agitando la misma consigna. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo, 8 horas de recreación. En esta jornada, 125.000 obreros conquistaron la jornada de las 8 horas. 200.000 lo hicieron a fin de mes, y a fin de año lo consiguieron más de 1.000.000. Esto mediante acuerdo directo con los dueños de las industrias. Fue en Chicago que los sucesos se tornaron más violentos, debido también a que era la ciudad con las peores condiciones de vida. Por eso mismo, fue el centro más activo de la agitación revolucionaria. La huelga en Chicago fue la que más se prolongó, y terminó en la masacre de la Plaza Haymarket, el 4 de mayo. Fueron detenidos aquí los conocidos mártires de Chicago, los mismos que serían ejecutados un año y medio después. El establecimiento de la fecha de conmemoración en todos los países se tomó en el año 1890, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista, celebrado en París. Como vemos, esta lucha no fue nada corta ni fácil. Es por lo tanto incorrecto tratar de reducir esta fecha a una jornada festiva, o quitarle su real significado cambiándole el nombre a Día del Trabajo. Avanti camarada, avanti, junta tu a nossa voz. Avanti camarada, o sol brilhará para todos nós. Avanti camarada, avanti camarada, o sol brilhará para todos nós. La Comuna de París. La Comuna de París tuvo una vida breve, del 18 de marzo al 27 de mayo de 1871. Surgió como una oposición a la Asamblea Nacional Francesa, que había capitulado frente al enemigo en la guerra franco-prusiana y había huido a Versalles. Como medida de resistencia, el gobierno francés había armado al pueblo parisino por medio de la Guardia Nacional. Esta, constituida en su mayoría por elementos de extracción obrera, había resistido a los prusianos atrincherada en Montmartre. Grande fue su indignación al ver cómo el gobierno conservador de Versalles, encabezado por Thiers, se aliaba al enemigo y les exigía a ellos, que habían defendido la capital a sangre y fuego, rendirse y entregar las armas. El 18 de marzo, la Guardia Nacional rechazó un ataque de las fuerzas de Versalles. A partir de ahí, desconoció al gobierno de Thiers. El 28 de marzo, por medio del sufragio, se constituyó la Comuna de París. Si bien es cierto que la Comuna no fue el resultado de una acción planificada, era significativa la presencia de miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Los más numerosos eran seguidores de Proudhon y Blanqui. La minoría lo era de Marx. Como señala el mismo Marx, la Comuna no fue sino el levantamiento de una ciudad en condiciones excepcionales. Y aunque no constituyó una revolución socialista, su incalculable valor reside en que fue, como señala Lenin, un paso adelante de la revolución proletaria mundial. Un paso práctico más importante que cientos de programas y de raciocinios. La experiencia de la Comuna de París reafirmó a Marx en la idea de que la clase obrera no debe limitarse a tomar la máquina estatal, sino que debe destruirla, reprimir a la burguesía y vencer su resistencia. Y esta fue, justamente, una de las causas de la derrota de la Comuna. Cuando habían vencido, el 18 de marzo, a una parte de las fuerzas conservadoras de Versalles, los comuneros se mantuvieron en actitud defensiva, en vez de seguir atacando hasta derrotar totalmente al enemigo, el cual se encontraba en desventaja. Asimismo, tampoco tomaron posesión del Banco de Francia, con lo que siguieron dependiendo económicamente de la burguesía. Sin embargo, en el poco tiempo que duró la Comuna, pudo llevar a cabo una serie de medidas que prefiguran lo que sería una dictadura del proletariado. Disolución del ejército permanente para sustituirlo por el pueblo armado. La policía fue despojada de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la comuna, responsable ante ella y revocable en cualquier momento. Todos los funcionarios públicos eran considerados trabajadores de la comuna y, por lo tanto, debían desempeñar sus funciones con salario de obreros, eliminándose los privilegios a los que estaban mal acostumbrados. Igualmente, sus cargos eran revocables en cualquier momento. Separación de la Iglesia y el Estado, y eliminación de la injerencia de estas dos instituciones en la educación pública. Reorganización de las fábricas y talleres abandonados como cooperativas de producción. El 21 de mayo de 1871, el gobierno de Thiers, en alianza con el invasor, envió al ejército contra París. A pesar de la desproporción de fuerzas, los comuneros resistieron una semana. Finalmente, el 28 de mayo triunfaron las fuerzas conservadoras, después de lo cual iniciaron una brutal y despiadada represión. Se estima que en las barricadas murieron 2.500 comuneros, entre hombres, mujeres y niños. En las semanas siguientes fueron asesinados entre 14 y 30.000 personas, torturadas, fusiladas sin juicio o ametralladas en multitudes indefensas hacinadas contra los muros. Otras 20.000 personas fueron juzgadas y luego encarceladas o deportadas a prisiones militares en el extranjero. Varios comuneros lograron huir hacia América o a otros países europeos, por lo cual las persecuciones del gobierno francés se extendieron durante varios años, hasta que en julio de 1880 se dio una ley de amnistía a favor de los comuneros. Para el marxismo, dos son las grandes lecciones de la Comuna de París. La tarea directa del proletariado revolucionario es destruir de golpe la vieja máquina estatal y comenzar acto seguido a construir otra nueva, que permita ir reduciendo gradualmente el Estado a la nada. La Comuna, como gobierno de la clase obrera, es la forma política descubierta al fin, que puede y debe sustituir a lo destruido. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren conmemorando la lucha de mayo del 68, les presentamos algunas creativas consignas de este importante movimiento estudiantil, obrero y popular. Cambien la vida, es decir, transformen el modo de emplearla. Solo puede haber revolución donde hay conciencia. Solo parando nuestras máquinas y manteniéndonos unidos, demostramos su debilidad. De Gaulle no, Mitterrand no, poder popular sí. La voluntad general contra la voluntad del general. Dejemos el miedo a lo rojo para los animales con cuerpo. La nueva sociedad debe ser fundada sobre estas bases. Ausencia de todo egoísmo, de toda egolatría. Nuestro camino se convertirá en una larga marcha de fraternidad. La edad de oro fue la edad en la que el oro no reinaba. El becerro de oro siempre es del oro. Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y no el dolor de vivir. No a la revolución encorbatada. Que salte el tapón para liberar la energía revolucionaria de las masas. Los muros tienen orejas, nuestras orejas tienen muros. Nuestra esperanza solo puede venir de los sin esperanza. Abran las puertas de los asilos, de las cárceles y de las otras facultades. Ser reaccionario es justificar y aceptar la reforma sin hacer florecer en ella la subversión. Prohibido prohibir, la libertad empieza con una prohibición, la de perjudicar la libertad del prójimo. Si fuese necesario recurrir a la fuerza, no se quede en el medio. No tome el elevador, tome el poder. No reivindicaremos nada, no pediremos nada, tomaremos, ocuparemos. No cambiemos de patrón, cambiemos de patrón de vida. Primero muerto que enterrado por los legítimos sepultureros del orden. La emancipación del hombre será total o no será. La burguesía solo tiene el placer de degradar a todos. Si siguen jodiendo el mundo replicará enérgicamente. Radio La Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú agradece su fiel sintonía. De esta manera, amigos de todo el Perú y el mundo, llegamos a la parte final de nuestra programación. Y siga con nosotros a través de nuestra página web www.juventudprogresistadelperu.blogspot.com.